Voces Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios en Chania, que se llama Leia, Jalai, sí, me jume, y mi orapo, y tomhí cajame. Chicti lo bien compo, ven a cine, pues en chim te votoa, y mi tom lloré en programa po, amani, en chim besivo, y en hojuawe. Y neliwan, en tapo, en lo minco tapo, aliacate, a te votoa, sí, me jucayore en briata, y mi sinaloa buiapo, jumamni municipio po, y tom hikahame, en tu jucayore en briata, aman, Sonora, buyapo, aneme, que te tu si aliaca, ante voto, veja su te, pues, hasta aman nukisi, yuma, u itom noki, y neliwan, pues, ojalá em tu si aliaca, amabeta, ika atawata, kaita inne acá, tu si aliaca, en chin familia, maki. Y neliwan, pues, ina poveja mi ane, tabuyete, guariata, en chin joabeca, na, guariubareca, y en el igual si me nao y ca que güey tahuata tú si aliaca a pasar o a bechivo. Bien amigos, muy buenos días. Les damos a todos ustedes a través de los micrófonos de XEUDO Radio Universidad de Occidente. Saludamos a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan todos los domingos. Y bien, iniciamos este programa con este bonito son del canario. Thank you. es, amigos. Hoy queremos hacer un comentario acerca de lo que son los cantos, ¿verdad? Ya que pues es otro aspecto más de nuestra cultura indígena. Son también saberes, ¿verdad?, de nuestros hermanos indígenas. Bien, entre el folclore de los mayos, tanto del sur de Sonora como los del norte de Sinaloa, poseen una amplia cultura propia de estos grupos étnicos. Entre estos aspectos culturales de nuestro grupo mayo, considerados como elementos ancestrales o de raíz primitiva, figuran lo que son las danzas, las costumbres religiosas, la artesanía, las fiestas, el canto, del cual nos dedicaremos en darles a conocer lo más sobresaliente de este arte de los indígenas, ya que el canto de los indígenas o las composiciones hechas por ellos en su propia lengua mayo, pues últimamente se ha puesto de manifiesto, al igual que las canciones de los yoris. Hoy en día se han escuchado en los medios masivos de comunicación, como es la radio, temas que han compuesto los indígenas yoremes, que quizás sin temor a equivocarnos, estuvieron ocultas muchas de las canciones y otras más que no se han escuchado. Y la danza también tiene un especial designio en la vida social de los indígenas, y juntamente con el canto viene a ser la manifestación más selecta, por no decir la única, de la cultura artística de los indígenas de la región. Las danzas de nuestros indígenas tienen culturalmente como fondo lo que es la música, pero a la que se agrega en ocasiones el canto o la canción. Caso muy particular que es la de la danza del venado, en el que a su música se agrega el canto, que los mismos integrantes entonan pequeñas estrofas de acuerdo a la actuación del danzante. Bien, como decíamos, pues este canto es un caso muy particular, que pues es el de la danza del venado, en donde pues junto con su música se le agrega el canto. También hay canciones en donde se manifiestan los estados de ánimo y los sentimientos hacia una mujer. Los cantos de los indígenas no son otra cosa sino composiciones hechas en la lengua mayo, de los cuales resalta aquello que le es más familiar a él, tales como donde manifiesta el amor hacia una mujer, como por ejemplo la composición que tenemos del señor Anacleto Ramírez, que a continuación vamos a escuchar esta composición de este señor Anacleto, pero en voz del compañero maestro de Benjamín Bacasegua. Bangue Mayuaki, se paria ponemos yepsa, tiali se maluco. Guata tiali nasuk tenau bicha jote, guanay tenau este jotaite. Musala machime mamaka, se eta machuk tiaka huistia taite, tiali se maluco. Hachingua me va, se época la cocibuite. Jule ven así cala cocina, habla machi. En neguatia, güey. Uyú, Dios, y no ve chivo en chillala, tenemos que agua. Guanare, nos habla machín con seca, ne bichat, si ali, se maluco. Tuane y japsi paínia, y cay, emo en nocawi, tenemos que agua. Guanare, toto salintameca, y no hache, si ali, se maluco. Tanejuneya, jacuniento, jadgueyo. Y no huyea machiaca, guacaemo, betan a mozala machisi ella. Hewi, juniane inguaso tiranjum buru acawi. Teninja pripone, emo betan a mozala machisi ella. Tiali, semaluku. Uptila mac, taata mangueche, madwe mayuachi, se pari atabichaca. Injiapsi pone coco si acá emo guaguate. Sestun nelatir inbetuk na hueca. Y liusita vena si opo aristeca y no usegua. Axe na hueca anitine de taitec. Guanay mexica urenteca anio atabichac. Latirizagua musala machisi. Lauti si jojoti jecao au yoway. Si ali se maluco. Una puenchi si meca ania puenchi wey. Injiapsi poneco oco si acá chica une mantica en chito botuac. Si ali se maluco. Hachina yuca pojani cateito bichacay. Bingua tucay. Teeni. Y mi es San Pedro Pascu buenchite blataca. Tu aluturia po de más tu musala machi fu en el guatiaú y nemo fiagua. Tu agiosia y no buen visto acau en tegua musala machi y no un opac y ali se maluco. Paguac tayumate en China guaguatia si ali se maluco. Aro como se impone se ven bataca en chiva ajito anaque. Guanare moza mariseaca y no hubo izagüe cataguana que Pagua tayumaga en chine guagua tialciali se maluco. Hugo togo tosala se guacayo machuna que Pagua tayumaga en chine guagua tialciali se maluco. Oronna en chirepato naque guanaite mojica huyo espacialo naque. Pauan tayumaga en China de guagua tian si ali se maluco. Hachinguaca, goko, aquí soria po, kuse, musala machi. En China de guatia tiaca, si ali se maluco. Pauan tayumaga en China de guagua tian si ali se maluco. Batgo mayuachi, se pariacu. Eliusin venasi y pon mambul, bulbataca. La huye espacial o anaque. Si ali, se maluco. Bien, de esta manera, el indígena, desde nuestros antepasados hasta en la actualidad, se caracterizan en componer, pues, canciones y pues, poemas en nuestra lengua mayo. O bien, hacer traducciones de las composiciones que les son propicios dentro de su vida social. Y Nelly Buenjalay, pues a que me vejen ajica, jeica, y canoquita, tusi, y gioli, y mi pues apo, anoca, jeja, china, guatia, y calijamuta, jita su, abetana, innea, y Nelly Buen, y aribena, si, este pues, y tonazu. Pues yun ayuje u hashin bemia awi si metauka bem huneria awi pues uma itom yoremem nasu ketune aika si me uri bemta ayawi bem huneria awi como hunen ineli en inel ika etewa yatabena si en toked me piensan ven así como junen en arte amica y na que ven po umeitom halaim ven po pues que dimi toma este aneje que dimi tom itom programa po pues que am juneto umeitom halaim ume ven piensan hachin Bempo am taya wi bema huneria wi como junenuka no quita que chije y me piasan betana aguenta y mirim ane y tom halai este loni ento domingo aman kamahua pomome tu si te aliaka y tom te boterim ame ubitua bemporim me wi entoxime ben familia wi beja su bempo pues casi ni acaje uka ben huneria u imi itoma itomak pues ya guaje pa que te ume itom jala impan que amune tuana imi bempo itomakim ito ubuika bempo apta ya ven así en tokechi uka itome ben uka etehuariata y me piensan betana wemta y tom juneto acá en toximen o me y mi orapo y tom hika hamewi y neliban pues ate amica y na que y me y tom jalaim kechi bempo hachim bema juneriapo bema tayapo bem bubuika venasi y mi y tom a juneto. Leonicio Torre lleve sus hijas, Leonicio Torre lleve sus hijas, Norte Vichaca, Sica, Tiva, Norte Vichaca, Sica, Tiva, Amansu Yepsaca, Utiala, Tava, Amansu Yepsaca, Utiala, Tava, Lingo Maquina, Mavos, Uncate, Lingo Maquina, Mavos, Uncate, Villa Chincate, Canco, Cotinchaye, Chingate cacoco tinsaye, Amazon cate tolo coyoli, Amazon cate tolo coyoli, Sikili puente suye visetiva, Sikili puente suye visetiva, Mochi me vicha cabía tacuate, Mochi me vicha cabía tacuate, Polingo maquinan coco tinsaye, Lingo maquinan coco tinsaye, Amazon wey. Leonicio Torre, ama su huella, Leonicio Torre, mueve copa pocho que cagüeye, mueve copa pocho que cagüeye, Felipe Bachomo y Caizunoca, Felipe Bachomo y Caizunoca, antes a Isla aman también a que, antes a Isla aman también a que, Uicolipete me cate manguelia, Uicolipete me cate. De Manuel, la cota juega me ame te llena, cota juega me ame te llena, polo besito tolo coyoli, polo besito tolo coyoli, tolim benasim juya ponte tene, tolim benasim juya ponte tene, Dionisio Torre tanco bachuk, Dionisio Torre tanco bachuk, cota guau y pomica. Chaye chacuta wow y tímica chaye chawamilute Leonicio Torre wamilute Leonicio Torre wamilute Leonicio Torre. Esos hacendados trajeron ese malo maestro, le decían esas semillas y lo sembraron y después iban a cosechar, trajeron gente a cortar y salieron canastos y sacarlo afuera y otros garroteándolo y otros, y entre ahí llegaban animales, aves de todos colores. Uh-huh. Entre ellas había llegaban esas palomas, unos con ojos colorados, otros con ojos así, y el señor ese agarró una idea de agarrar ese animalito y lo echó por agarrarlo hasta que le vi una idea de unos istes, hizo como una tarraya y abarcó todo el montón de semillas que tenían ahí. y puso unos palos así, cuatro palos, y le puso todo. Y con un mecatito le puso al palo. Ya cuando entraron adentro todos los animales y esos, las palomas adentro, le jaló al palo y los atrapó ahí. Y lo único que fue agarró una paloma blanca. Y los demás los soltó. Los demás se fueron. Se fueron. Y allí fue medio cargando. Le cortó las alitas porque no volaba. Y lo cargaban que por donde andaba. A veces que hasta se lo ponía aquí y andaba. Y que la palomita no podía volar y se hizo a él porque lo manejaba y lo manejaba. Y al grado de que llegó el tiempo de que lo puso una ramada para que se refrescara algo así para hacer. Y cuando menos pensó llegó el gavilán ese. Se le llegó. Subió arriba, andó cargando de arriba, lejos. Y él andaba abajo del animal ese, con las manos, que en caso que se caiga, para cacharlo. Pues, y así. Y que oyó que pegó unos aletazos allá arriba, mira. Y que empezó a mirar y empezó a llorar y empezaron a rodar las lágrimas. Como al señor, como siempre, como cuando empieza a llover y así, que empiezan a caerle las lágrimas. Y ya ahí ya se fue, se le devuelve. Se lo llevó la vida. Está bueno, seguía aún. Bueno. Y el señor se quedó llorando. Sí, llorando, se quedó llorando. Con las lágrimas corriendo ese por ahí. Y con su tristeza y todo, compuso alguna canción. Esa canción la compuso. La de la paloma blanca. De la paloma blanca. La que nos va a cantar ahorita. Sí, ahorita, exactamente. Ah, bueno. Oiga, y antes de iniciar la canción, ¿nos podría decir quién era la persona que tenía en su poder esa paloma? Ese señor se llamaba Juan Baigo, era el apellido de Juan Baigo. Sí. Ese señor es el que agarró esa paloma y la tenía. Él era el trabajador. Era el trabajador el que tenía la idea de agarrarlo, así, esa paloma, y lo atrapó así, diciéndose, entonces se quedó con él. Bien, entonces sí, vamos a escuchar esta bonita canción. Quien nos van a cantar, el señor Loni y el señor Domingo. Fue por la jibana en paloma blanca, fue por la jibana en paloma blanca, guaca y nebuque catuliza suaya, guaca y nebuque catuliza suaya, cabeta junena vivito apeya, cabeta junena vivito apeya, junenta june subuluca bicha, junenta june cabuluca bicha, alamble jaula ne june jote. Vale, Jacobo güey, pinto la tawe, Jacobo güey, pinto la tawe, oh, tan punta pocho la tanuca, oh, tan punta pocho la tanuca, me caje capo kika ya no no va, me caje capo kika ya no no va, chapa la mamá cana ve tu güey, chapa la mamá cana ve tu güey, coma hueche llama. Ve vale caco, mahuete camo, ve vale capo, los besitos en paloma blanca, para los besitos en paloma blanca, me cacusi si masaji beba, me cacusi si masaji beba, juba yucuta hueche y venasi, juba yucuta hueche y venasi, cala huevo la no puacabuana, cala huevo la no. Yo como macho que nemo que yo como chocanda muque yo catemjo cochen de chemjo wa catemjo cochen de chemjo wa catem tasita ne wicota catem tasita ne wicota jamucho ni ne wicol vale jamucho ni ne wicol vale guamecho ni buancala moye guamecho ni buancala moye guiatabe tusun cala moye guiatabe tusun cala moye malia lenchata chonim ala malia lenchata chonim ala guamecho ni bandio taumachi guamecho ni bandio taumachi se nu wentan den chimeu awa se nu wentan den chimeu awa cristal vaso tem hakun halia cristal vaso tem hakun halia wamem opame amanuna wamem opame amanuna buatave tu que me conté wai buatave tu que me conté wai wa me yo pa me ne to chana wa me o pa me ne to chana wa me o pa me ne to chana che pa mo chica wi wa ni no ve su no ka che pa mo chica wi no ve su no ka Ita besu no ka che pa mo chikawi Ita besu no ka che pa mo chikawi Olole pa ma wakabe watino giawa Olole pa ma wakabe watino giawa Kaita veneno ka katienda venesika Kaita veneno ka katienda venesika Tienda rayao ki de ka olole pa ma Tienda en el quiste cayó la lepa mawa Mamni busan peso tabele munen awa Mamni busan peso tabele munen awa Wamei venanu liakana kapona chalia Wamei venanu liakana kapona chalia Nakapona chalia kabaile una nuxika Nakapona chalia kabaile na nuxika baile bichavo o wepulam sutalo baile bichavo o wepulam sutalo wamei besutalo kate pasame buana wamei besutalo kate pasame buana kate yame buana chepa mochikawi kate yame buana chepa mochikawi yoko machukala Neche mukukala Yoko machukala Neche mukukala Ino bese wana Que linda mi chepita Ino bese wana Que linda mi chepita Por kini apsi yala Tienda pune kaita Por kini apsi yala Tienda pune kaita Olo le pamento Tienda pune maika Olo le pamento Tienda pune maika Yo lo le pamento Tienda pune maika Bien, don Loni, muy bonita canción, pero ¿tiene algo que comentarnos acerca de esta canción que nos acaba de cantar? Sí, pues era una muchacha de esos que se convivían con toda la gente, pues viejitos, viejitas, niñas, con todo. Tenía simpatía para toda la gente. Uh-huh. Y era muy conocido de todos, que todos la apreciaban. Pero era muy pobrecita y andaba con vendiendo en ese tiempo pues, en los bailes, en los vendiendo tamales, café y así. Y muchos que le conocían y cuando venía el tiempo de que la gente empezó a usar aretes y todo, también tenía ganas de usarlos y le llamaba la atención. Atención por lo que miraba, lo bonito que miraba, pero como era pobrecita todavía, no tenía cómo. Y le dijo un hombre, el hombre le dijo que sí. Fui a la hacienda, es donde trabajaba, fue y le compró los aretes, se los trajo, se los puso, le llevó al baile. Y en el camino que iba para el baile, se le perdió un arete. Y se puso la muchacha a llorar porque había perdido el arete. Entonces le dice el muchacho que se lo había comprado, que no llorara, que sus aretes había muchas en las tiendas. Mañana pasado, cuando yo me muera, entonces vas a llorar, porque en mi vida eso no lo vas a encontrar en las tiendas. No se venden las tiendas. ¿Y los aretes? Y los aretes donde quiera hay, donde quiera los puedo comprar. Bien, esta fue la participación de los señores Don Loni y Domingo, quienes pues nos están acompañando ahí en el ejido Camajoa. Y de la canción anterior, antes de la Paloma Blanca, la canción que nos cantaron, pues dice que cuando él muriera, no quería que le pusieran pues cordón de mecate, como se acostumbra entre nuestros hermanos indígenas, que cuando alguien fallece, pues le ponen en la cintura un cordón de mecate con unas motitas de algodón. Pero este no pedía pues que le pusieran esto. Él lo que pedía era el de cordón, el cabello de Malía, de su esposa, que porque el cordón del cabello pues no se pudre y pues lo iba a tener para siempre, y pues que el cabello era pues reconocido ante Dios. Y también dice que se buscara un vaso, que tuviera listo un vaso de cristal para que cuando él muriera, las lágrimas, ¿verdad?, las recogiera en ese vaso de cristal. Y ya que él estuviera sepultado, que su tumba las regara con esas lágrimas. Eso es lo que nos dice la canción que nos cantaron antes de la Paloma Blanca. Y Nelly Buanjalay, Iri, Unoki, Ime Piazan Betana, Hueme, Umeitom Yoremen Betana. Si me iri buan buru me itom yoremem tayawi huneriawi te pues kate pues ajuneto aje ineli pues si mi aman jiba inini aven así pues si mi te aneje pa que te si me tauka itom huneriawi itom tayao ume watem huneto ana che hunne itom jalai Joaquín taji aven así aman apo Pochotalpo y Tomjica, tú si te aliaca a Tebotua, Bejasua, Pochitilomín, compo, pues y Tomac, Aneca, y me y Tom lloren programas, Mica, pues y Cajala y Tajía ven así, Che Juneje, Ume Usim, Me Jugo Yoyo, tú me, Jicao Cateme, si me taica a June, tuana, Amtaya, tuana, Amastiana, pa que Iri, y Tom Juneriawi, y Tom Tayawi, y Tom Matia. Y Tom Nasu, ayúcame, ka ataruna, pa que ime usim, hikau kateme, pues badbicha agueri una que si meta, ika, y Tom atia. Y Nelly, bueno, pues, y mi nukisite, yuma jalaim, porque tiempo, u hora, veja, lutek, y Nelly, ojalá tusi, alia katawak, y nukiyi, y me piasan mei, en entoute, hasta uchilo minko tu. Y mi Ica Radio Tajiawi Poaman y Tomi Kainake. Bien, amigos, es así como hemos llegado a la parte final de este su programa Voces Indígenas. Agradecemos muy infinitamente su amable atención y los invitamos para que nos escuchen el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Se despide Adelina Bacasegua. Y pues hasta pronto y que pasen un feliz domingo en compañía de toda su familia.